Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy miércoles vamos a dedicar nuestro tiempo, tal como ya hicimos la semana anterior, a repasar pues lo que está siendo la temporada para los equipos de cantera de nuestra localidad. Ya saben que tenemos tres clubes en fútbol y uno en baloncesto. Y la semana pasada ya hablábamos con el Ubrique Unión Deportiva, con el equipo cadete, en este caso un conjunto que está ahí peleando por la primera posición del grupo 1 de la tercera andaluza. Pero además tenemos en la categoría infantil dos equipos también peleando por lo más alto. El Ubrique Unión Deportiva infantil de tercera andaluza, que es segundo clasificado, y el Deportivo Ubriqueño, que es tercero y que está completando también una buena temporada. El pasado fin de semana sumó su octava victoria ante el Atlético San José. El equipo actualmente es tercer clasificado y, bueno, hay que tener en cuenta que, bueno, gracias a esta victoria y a la de la semana anterior, rompió una racha de tres empates consecutivos que le han hecho perder un poquillo de distancia con respecto a los dos primeros clasificados, Puerto Serrano, sobre todo Puerto Serrano y Ubrique Unión Deportiva, pero que eso no ensombrece la gran temporada que está haciendo. Estamos hablando de un equipo infantil que la pasada temporada venía precisamente de todo lo contrario, de estar por la zona baja, de no conseguir apenas alguna victoria en toda la temporada, un curso difícil, pero que ha cambiado totalmente, radicalmente, ha dado un giro de 180 grados a su situación y este año pues se postula o se ha postulado hasta el momento como uno de los equipos más fuertes de la categoría. De hecho, es el tercer equipo más goleador de este grupo y uno de sus jugadores máximo goleador de la categoría, Víctor Panal. Pues vamos a hablar de este equipo, de cómo le va esta temporada, cómo está siendo y cuál es el secreto de que haya dado ese cambio y que ahora sea uno de los equipos más competitivos de este grupo 1 de la tercera andaluza. Y lo vamos a hacer con su entrenador, con Antonio Luis Mesa, al que ya saludamos. Antonio Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este pasado sábado firmabais vuestra octava victoria de la temporada y la cuarta fuera de casa ante el Atlético San José. ¿Cómo fue el partido? Pues el partido bien, muy bien. Los chavales este año están luchando mucho todos los partidos, están compitiendo. Y la verdad, la primera parte nos costó un poquillo de trabajito meternos dentro, pero ya en la segunda lo resolvimos rápido. Uh-huh. Al final nos llevó a tener la victoria, que era lo que se trataba, y que disfruten, sobre todo que disfrutaran con la victoria, jugando. Y ellos llevamos un añito, o sea, desde que empezamos la temporada, bien. Sobre todo bien, o sea, es una plantilla, son buenos chavales, hay algunos que sí venían algunos años compitiendo juntos. Uh-huh. y en principio bien, empezamos la primera vuelta, empezamos regular, enderezamos los pocos partidos y vamos bien, estamos uh-huh. los terceros de la liga, luchando ahí, podemos conseguir subir un poquito más. En este partido ante el Atlético San José, como tú comentas, la primera parte más igualada, se llegasteis al descanso con empate a cero, pero nada más arrancar la segunda parte, dejasteis finiquitado el encuentro en prácticamente 5 minutos, ¿no? Sí, pues ya en la charla que le di al vestuario lo motivó un poquito, le explicamos lo que estábamos haciendo mal, lo que teníamos que hacer mejor y ya está. Fue salir al campo y en un ratillo ya estaba finiquitado el partido. Pero bueno, el equipo de San José es bueno, ¿eh? Un equipito, a mí me extraña, la posición en la tabla que están, se lo di al entrenador, digo, que voy bien al fútbol, tío, y pero bueno, ahí se viene un poco abajo cuando le meten un gol, uh-huh. después lo que le ocurrió, metimos uno, se vinieron abajo, luego metimos otro y ya, acabamos el partido con... Uh-huh. con la victoria. Esta victoria además, como tú bien comentas, os mantiene en la tercera posición en un grupo que está muy, muy igualado por la parte alta, ¿eh? Pues la verdad que sí, una categoría, yo no pensaba que iba a estar tan pareja, pero estamos muy parejos. Hay un par de equipos que están un poquito más flojos, porque son nuevos de primer año y a lo mejor cuesta más trabajo de que se enchufen unos a otros, pero la parte de arriba variamos un poquito de puntos, quitando el Puerto Serrano, que se nos ha ido uh-huh. casi 7-8 puntos a segundo, los demás estamos todos como pareja. Lo cierto es que parece que es una más una persecución de varios equipos detrás del Puerto Serrano. Porque mirando los datos, Puerto Serrano lleva 11 victorias consecutivas y no tiene pinta de que vaya a pinchar, ¿no? ¿Hoy por hoy quizás esté un escaloncito por encima del resto? Pues yo la verdad pienso que no. Fíjate tú, y nosotros perdimos allí 4-1, creo que fue, que ha sido la única vez que nos metimos. Bueno, el segundo partido, nosotros tuvimos el problema que en el primer partido nos quedamos seleccionando al portero, que era Colonia Deportiva, faltando 15 minutos. Uh-huh. Y eso hizo que perdiéramos el partido, porque fue la última jugada, cuando un jugador de campo se tuvo que poner, que no tiene experiencia ninguna. El segundo partido también lo perdimos precisamente con el San José del Valle, que jugamos el otro día, y nos ganaron 4-6 aquí en nuestra casa. Y aquello era, jugó el portero del B con nosotros, y la poca experiencia, la competición, a lo mejor, la estatura también del chaval, que es más bajito, pues no, el otro equipo lo vio y que tiraban a puerta, tiraban siempre por arriba, y incluso en aquel partido, me acuerdo yo que en la primera parte íbamos 4-0 perdiendo y a los 10 minutos de la segunda empatamos 4-4. Uh-huh. Siempre con... Pero nada, se nos fueron, dos goles más y perdimos. Y luego ya hemos perdido más partidos. Hemos empatado, con el Puerto Serrano, uh-huh, allí en su casa. Pero allí lo que ocurre con ellos es que yo lo vi, bueno, lo he comentado con otros entrenadores de otros equipos y pienso lo mismo. Allí te monta un... El entrenador de ellos monta un espectáculo allí, como yo digo, para los niños, sí, allí te montan con los bombos, con las banderas, con las trompetas pegadas, con compresores eléctricos detrás de la portería de los rivales. Entonces son niños con 12 años o 13 que no tienen experiencia en esto, y ven aquello, la Guardia Civil allí por medio, unas banderas, tanto público, sí, a las 6 de la tarde, que ya está la gente cargadita, como yo digo. Uh-huh. Claro, te lo plantean todo, te lo preparan, el partido es preparado. Luego ya se da cuenta, el resultado de Puerto Serrano fuera de su casa, 2-1, 1-0, 1-0, 2-1. O sea, no es un equipo, tiene buenos jugadores, o sea, de hecho están ahí arriba por méritos propios, pero que es muy difícil que en su casa pierda un partido, eso uh-huh, ya te lo digo. Uh-huh. En cuanto a lo que tú comentabas, comenzasteis la liga con 2 derrotas. Ahí también hay que tener en cuenta que eran los primeros pasos de tu equipo, ¿no? Que muchas veces la pretemporada no está terminada cuando empieza la liga, ¿no? Y los primeros partidos te coge sí, así, ¿no? No, nosotros, si te digo la verdad, fue el primer partido de liga. No uh-huh, había jugado nunca un partido. O sea, yo en el vestuario hablaba con los jugadores, llevamos un par de semanas entrenando, pero solamente un poco tiempo, fue todo muy rápido. No coincidió también con un montón de historias que no pudimos concretar con ningún partido, con ningún equipo, con el que íbamos a jugar una semana antes, se nos borró, se nos cayó, otros no podían, otros tenían que ser un lunes a mediodía, con el trabajo no se podía, un follón. Al final uh-huh, se decidió, bueno, pues empezamos la liga así, practicamos entre los dos equipos, entre la LB, pero bueno, eso nunca es competir. Claro. Y se notó, y de hecho hicimos un buen partido, pero se notó la falta de competición, la falta de estar un poquito, de ver la situación de o el posicionamiento de cada jugador en el campo, porque ni yo lo sabía exactamente bien. Uh-huh. Yo me guiaba por lo que ellos me decían, no, yo jugaba de esto, yo jugaba del otro, porque yo tampoco el año pasado, aunque llevo varios años en el Uriqueño, no lo había visto jugar un partido completo a esta chaval. Uh-huh. Bueno, aparte de estos dos partidos, lo siguiente, como bien comenta, solo la derrota de Puerto Serrano. ¿Cómo valoras la temporada que está haciendo tu equipo a estas alturas de la temporada? Hombre, mi equipo, yo estoy muy contento con los chavales. Yo estoy muy contento de estar. Y aparte son unos niños que se dejan ayudar, se dejan que les enseñen, se dejan aconsejar y no te replican los entrenamientos. Tú sabes, siempre hay dos o tres que son los más nerviosos de los grupos, que eso no es normal que lo haya. Pero muy contento, yo estoy muy contento con ellos. Ajá. Yo creo que ellos conmigo también, imagino, quiero pensarlo. Sí, sí. Pero bien, y en cuanto a la liga, pues eso es una, para mí prácticamente casi es nuevo también. Bueno, yo entrenador llevo poco tiempo, ajá, prácticamente. En el club sí varios años, como primero como padre aficionado, luego como delegado de un equipo y luego ya finalmente como, bueno, el año pasado como segundo entrenador y este año como primero. Ajá. Y la verdad que ya, aunque no esté de técnico principal de con mucha experiencia, pero sí llevo toda la vida jugando fútbol, ¿no? Que algo sí, se pega. Uh-huh. ¿Cómo es la plantilla de esta temporada de tu equipo? ¿La mayoría son los mismos que la pasada temporada estuvieron con Alfonso? Pues hay una mezcla. Hay bastantes que estuvieron con Alfonso el año pasado y otros vienen de la categoría inferior todavía. Uh-huh. porque con Alfonso eran de primer año infantiles y luego vienen de los ademines también que subieron. O sea, que hay una mezcla entre nuevos y de primer año y de segundo. Uh-huh. Hay una mezcla, sí. Entre los dos equipos, entre la A y el B, nos repartimos ahí. Estamos todos mezclados. Uh-huh. Lo que está claro es que el equipo infantil ha cambiado como de la noche al día, ¿no? El año pasado entiendo que fue complicado para ellos, ¿no? ¿Qué ha cambiado esta temporada? Pues no lo sé. Yo ya te digo que yo no vi ningún partido el año pasado. Yo sé que perdían muchos partidos. O sea, yo, no, el otro nos metían 10, nos metían 15. Nos metían, yo los primeros días se los dije. Digo, a mí en la vida nadie me ha metido 15 goles ni me los van a meter. Uh-huh. Yo motivándoles de manera, digo, usted olvidarse de que esto que te metan puede tener una mala tarde y que te ponga la cara colorada a cualquier equipo, pero que nos metan una cosa. No, eso no. Esos mis chavales no entran. Entonces, bueno, ya explicándole cómo hay que defender, cómo hay que atacar, cómo hay que, sobre todo, intentar mantener siempre la portería cero y a partir de ahí tenemos muy buenos delanteros arriba, que con cuatro balones que tengan hacemos tres goles. O sea que esa es la virtud que tenemos ese año. El centro del campo es muy bueno, o sea, son niños muy buenos. Yo no entiendo cómo el año pasado, la verdad es que no lo entiendo, porque son la mayoría de ellos, cómo no hacían lo que, o una parte de lo que hacían ese año. Uh-huh. Pero bueno, cada entrenador tiene su forma de ver el fútbol y de ver las cosas. Hombre, yo la verdad es que muy contento con ellos, ¿eh? Muy contento. Te iba a decir que no es plato de buen gusto una racha negativa como la que tuvieron el año pasado, pero hay que reconocer que eso endurece, ¿no? Eso ayuda mucho al equipo a la hora de aprender y de crecer, ¿no? Vivir una experiencia así. Hombre, ya te digo, yo he tenido que cambiar la mentalidad de ellos. Al principio me costó mucho trabajo porque ellos estaban acostumbrados a perder, siempre. Uh-huh. O sea, ellos ganaron, bueno, no sé lo que cómo fue el año pasado, ni tampoco me he enterado. Que no he querido rebuscar mucho ahí las heridas, sino, mira, el año pasado, olvidarse más o menos de lo que ocurrió o de lo que había pasado este tiempo, y vamos a partir de cero ahora, y eso hace positivo. Y hace poco lo hablamos, porque yo hablo mucho con ellos. Yo antes del entrenamiento siempre tengo una charla de unos 4 o 5 minutos y al final igual. Y se lo comento de que hay que pensar siempre en la victoria, siempre. Aquí venimos a disfrutar, a pasarlo bien y sobre todo que aprendan y que se eduquen deportivamente y todo lo que tú quieras, pero estamos compitiendo. Entonces hay que y yo soy el primero que quiero ganar siempre. Hasta los entrenamientos quiero ganar. Y intento transmitirle eso. Pero claro, siempre con el respeto al rival. Hay rivales que nos van a ganar, otros vamos a empatar y otros perderemos. Pero siempre con respeto, sean buenos, sean malos, sean débiles, estén los primeros, estén los últimos. Y digo, porque ustedes sabéis que se han reído de vosotros mucho el año pasado, cuando metían 15, cuando metían 20 goles, cuando metían 10, cuando metían... Y eso, y a ellos les costaba mucho trabajo pensar de que no iban a perder tanto. Entonces me costó trabajillo, no, olvidarse. Yo se lo dije, claro, a mí nadie ha marcado 10 goles y nunca me lo van a meter 10 goles. Está, eso tenerlo claro. Ya se apagará la luz, saltará riego, se fundirá esto, algo pasará, pero a mí no me mete 10 goles nadie. Uh-huh. Yo se lo dije de broma, ¿no? Pero bueno, esa es la actitud que yo quiero que ellos entendían, de que vamos a luchar y ya está ahí. Uh-huh. Y la mala suerte que tuve al principio y los pinchazos que hemos tenido de los últimos, que hemos empatado 3 partidos seguidos, que ahí se nos han ido media liga, como yo digo, en esos 3 empates. Porque al final hemos perdido 6 puntos, que los hemos perdido literalmente, porque todos los empates nos han empatado en los últimos 5 minutos de partido. Todos, uh-huh, en los últimos 5 minutos, no. Y eso cabrea mucho. Cabrea, bueno, cuando estamos luchando por estar arriba, ¿no? Porque el objetivo este año era eso, de estar... No debía decir ganar la liga porque yo no conocía cómo eran los demás equipos, pero que si nos fuéramos pinchados hubiésemos estado arriba. Uh-huh. Pero bueno, se trata de competir y ya, si no sale este año, pues será el año que viene. Hombre, dos de esos empates han sido con el Ubrique Unión Deportiva, que es segundo, con el Villamartín, que está empatado a puntos con vosotros. En esos duelos sí, directos son empates que duelen, porque con la Unión Deportiva teníamos la revanchita esta de que nos ganaron allí, queríamos ganar aquí. Uh-huh. Estuvimos aguantando todo el partido y al final nos empataron, o sea, faltando 5 minutos creo que eran. Muchas veces a lo mejor yo tampoco les enseño de que hay que, o sea, en todas partes del fútbol, más tú sabes mejor que yo que hay que saber atacar, saber defender, saber cuando ya no se ataca más, porque tenemos que aguantar el partido. Y a mí eso me cuesta trabajo con ellos, porque ellos son de tira para arriba. Entonces, retenerlo y decir, no, ahora igual. Y tampoco son muchos de perder tiempo, como los hay por ahí, que ves equipo que te quedas flipado. Digo, coño, un niño con 12 años y sabe más que uno de 30, uh-huh, porque los ves como pillo. Y a esta gente son muy nobles todavía, entonces hay que enseñarles poquito a poco cosas de el fútbol que no se ve, ¿no? El que se habla en los vestuarios, el que se enseña de que también existe y hay que hacerlo algunas veces. Y nosotros, pues, eso es el tiempo y la experiencia, lo que ellos van a aprender, cuando hay que correr más, cuando hay que correr menos. Y porque ha sido lástima. Si hubiésemos hecho ese fútbol feo, como dice mucha gente, teníamos un partido ganado. Entonces ya estaríamos peleando con el puesto serrano de tú a tú. Uh-huh. Pero bueno, no ha sido así y ya está, lo que toca. Antonio Luis, ustedes... También los otros equipos, o sea, la Unión tiene un equipazo. Sí, o sea, sí. Claro, pero mira, consiguieron empatarnos al final. Entonces, ves tú que lo que estamos haciendo es vamos por buen camino. Yo siempre les digo eso, digo, este es el camino, ya está. Hemos conseguido abrir la puerta, ya cuando va el lubriqueño por ahí, oye, que viene el lubriqueño, ya no es que el de los 15 goles del año pasado, ya viene y nos hacen encerrona por todos lados. Pero bueno, que eso me gusta a mí me gusta que en los campos haya mucha gente, como la mayoría de veces vamos y está lleno de gente y animando los equipos de casa. Eso está bien para que ellos aprendan. Uh-huh. Y esa experiencia que ellos tienen. Uh-huh. Te iba a comentar, Antonio Luis, que jugáis con la circunstancia de contar con dos equipos infantiles, ¿no? En el tuyo, sí. Por ejemplo, solo tenéis 12 inscritos, pero el de Javi Bautista tiene 25. ¿Cómo se manejáis ahí los dos entrenadores para las convocatorias y por qué lo hacéis así? Pues la verdad, eso, bueno, en principio fue idea de la directiva, ¿no? De que hiciéramos un equipo con menos jugadores y otro con más para poder poder coger jugadores del B. Uh-huh. y también del B pueden jugar, o sea, en el A pueden jugar algunos del B, que pueden jugar casi toda la plantilla de ellos, y del B y del A también pueden jugar en el B. Uh-huh. Se hizo así. Tampoco me pregunte mucho por qué, pero bueno, yo no. A mí, mira, Antonio, escribimos aquí de esta manera y bueno, está perfecto. Sí, muchas veces se hace porque a lo mejor no hay suficientes jugadores para dos equipos, ¿no? Y, sí. Y por eso, para que algunos puedan compaginar... Digo, yo con lo que cuento, porque aunque estamos juntos, entrenamos los mismos días juntos, en el mismo, y partimos el campo por los dos, pero yo entreno por un lado y Javi por otro lado. Uh-huh. Y eso, yo tengo, que son 15, bueno, tenemos 16, pero a algunos se nos aburre un poquito. 15 jugadores, ¿cuánto llevo? Bueno, 15, y siempre alguno del BS viene conmigo, que al final juntamos 17, o cuando nos falta alguien, que casi toda la semana tenemos baja, o los resfriados, el que no está castigado, está de viaje, el que no de viaje, y claro, siempre nos faltan dos o tres, y utilizamos. Entonces, siempre intento del B, los miro los entrenamientos, y los que veo que se están esforzando, y hablo con Javi. Javi, mira, me quiero llevar a dos, me hace falta en esta posición aquí. Mira, Antonio, pues este chaval se está portando muy bien, este, ahora mira lo bien que está, pues tráemelo. Y ellos, cuando vienen conmigo, yo sé que es lo que les gusta, ¿no? Porque es otra categoría superior y la forma de yo al menos transmitirlo en el vestuario, lo que yo quiero, la motivación que le damos, cómo están ellos, cómo se enchufan, eso a los que vienen del B les gusta. Uh-huh. Y yo sé que están deseando muchos de ellos venirse con otros, bueno, algunos partidos. Claro, es como un premio. Esta semana, ¿no? Nos llevamos a Graviel, que es un chavalito nuevo que la ficha la tiene recién hecha, aunque lleva todo desde el principio de temporada entrenando. Uh-huh. Y un chaval bueno, nos hemos llevado a Dani, nos hemos llevado a Aitor dos o tres veces, o sea, varios jugadores siempre han venido, Iván también ha venido con nosotros, varios niños siempre intentamos. Esta semana también queremos llevarnos uno o dos, o sea, que jueguen con nosotros. A lo mejor el sábado del nuestro también juegan algunos, un par de ellos con el B, para ayudarles también un poquito. Así estamos. Uh-huh. Vamos, que para ellos lo concebirán también como un premio al buen trabajo en su equipo, en el equipo B. Antonio, sois el tercer equipo más goleador de la categoría. Contáis con Víctor Panal como pichichi de este grupo, con 25 goles en 13 partidos, pero el resto, y como gusta a los entrenadores, el resto de goles del equipo muy repartidos, ¿no?, entre los demás. Sí, la verdad que tenemos a Víctor Panal, que es una máquina arriba, aquí tanto vienen a verlo, de la selección, de otros equipos, y es normal porque destaque tanto, un chaval que tiene mucho que crecer todavía. Yo hablo mucho con él, Víctor, aunque vale, lleva casi 30 goles, cuando vamos a cualquier campo tiene dos tíos marcándolo siempre, que eso es una ventaja y desventaja para el equipo. Uh-huh. Depende cómo lo mire, pero claro, hay que mejorar día a día y que hay cosas todavía que le hace falta para dar salto. Es uno de los jugadores que tiene cualidades para estar en otra categoría ya. En cualquier otra categoría podría estar jugando, pero le hace falta todavía un poquito más de aprendizaje. Un poquito más. Hay cosas que yo digo, las cosas malas las escondemos y las buenas las realzamos, ¿no? Entonces, pero esas buenas hay que arreglarlas para que no tengan ninguna parte más. O sea, las malas hay que arreglarlas rápido para que no las tenga. Y si sigue así por este camino, aquí jugador. Y luego a otros goleadores, pues está también Alex, está Pedro, está Guti, está Curro, ahí. Ya digo, mira, yo el otro día hablaba precisamente después del partido con Ángel, el compañero, que es compañero mío de trabajo también, que ha entrado de la Unión, y se lo decía, Ángel, los defensas tuyos con cuatro centrocampistas míos, con tres, con dos delanteros tuyos y el mío, tendríamos un equipazo, tío. Sí, sí, sí. Tendríamos un equipazo, tío. Mi delantero con el tuyo, con dos centrales míos, con dos medios tuyos, tengo un equipazo, tío. Y me decía, Antonio, pues sigue, es verdad. Pero bueno, está el tema como está. Ya está. Y yo, mira, tengo un portero nada más. Y eso es un problema para el equipo. Nos ha faltado y hemos perdido el partido. Entonces, intentamos reconvertir a otro jugador que le gusta el portero también, que jugó, y nos ha ayudado cuando nos ha hecho falta. Yo se lo agradezco mucho a él. Pero no es su posición, ¿entiendes? Y él no, claro, le importa ponerse portero cuando no ha estado Pablo. Pero nos hace falta el portero. Y no hay. O sea, hay, pero están en los otros equipos. Uno está en el Ocuri, otro está en la Unión. Y eso en cualquier otro equipo no ocurre. En Villamartín, si hay otro portero, juega. En Arco, sí. Pues. Y aquí no, aquí estamos repartiendo entre tres. Bueno, pues ya está, por lo que es. Es lo que toca. Y te vuelves loco buscando otro portero. Vamos a tener que buscar ahí en el bosque, en Grazalema, donde sea. Porque la verdad es que con un portero solo no puede defender el equipo. Y eso que es muy bueno. Pablo es un porterazo. También fuimos mucho las paradas que hizo este fin de semana. Los partidazos que se hace casi siempre. Porque estamos un equipo muy compensado, muy a lo justo. O si estamos cogidos con pinta, cuando me faltan dos tíos, ya estoy temblando porque digo ya, a ver cómo lo arreglamos. Pero bueno, en principio. Sí, te iba a decir que si son buenos los datos que tenéis en lo que se refiere al juego ofensivo, a los goles logrados, otro destacable es el de los goles encajados, que están en la media de los equipos de arriba, y entiendo que vuestra defensa es otra de las causas o de las cosas que explica vuestro buen momento, ¿no? Hombre, sí, yo lo que decía, te comentaba al principio de que yo le explicaba al principio de temporada a ellos que lo importante, o sea, si queremos hacer algo en la liga, vale, pues no puede, el objetivo es que no nos metan goles. Mientras menos goles te metan, pues más partidos tienes posibilidad de ganar. Es lo que hacen los equipos grandes. Los equipos grandes de primera tienen buena defensa, y si tienen una buena defensa, tú puedes marcar 8, pero si te marcan 9, has perdido. Tú puedes tener los mejores delanteros, pero si atrás no vale. Y eso es lo que tenemos. Hemos reconvertido a dos chavales que no habían jugado en defensa, lo hemos puesto por la estatura, por el cuerpo. Está Javi de central con Pérez, que son dos máquinas atrás. Cada día tiene mucho recorrido por aprender todavía, muchísimo. Luego los laterales, tenemos a Adrián, que es por la parte izquierda, que es un espectáculo verlo jugar. Luego está Fran también, está Juan Diego por la derecha, los dos. Juan Diego empezó al principio, Fran se incorporó. Fíjate, Fran, te digo la muestra de lo que Fran empezó con nosotros, ya avanza la liga, ya ha comenzado, ya creo que ya estamos jugando incluso. Y nunca ha jugado fútbol, nunca. O sea, es de play, niño de muchas películas, y los padres encantados conmigo porque está haciendo deporte y aparte tiene un cuerpazo de tipo, casi más grande que yo. Pero le hemos tenido que prácticamente casi enseñar muchas cosas, ¿no? Lo básico del deporte, pues eso se lo he tenido que enseñar. Y sin embargo ahora, tío, es uno de los laterales, va a ser un espectáculo, ese niño en un par de años, un espectáculo. Ya te lo digo porque tiene cuerpo y tiene 12 años, para 13, o sea que, no sé, cuando este tío tenga 15, va a ser un máquina. Máquina. Y aparte le falta una poquita técnica, que eso se coge, se practica, tiene voluntad, tiene un sprint, es el más rápido del equipo. O sea, y el sprint que tiene es brutal. Lo que pasa, claro, no nunca ha jugado y del tirón entra y compite. Y bueno, meterlo en el equipo ha sido costado trabajito, de muchas horas de charla con él, de esto, lo otro, pero ya está dentro. Y luego en su lado también jugaba Juan Diego, que está, sí, comparte la posición entre los dos, que es otro chaval que también. Y ya yo le entré. Es lo que al principio tú empiezas, mira, no, tenemos que jugar todo, mira, el fair play este que hablamos, ¿no? Sí, el respeto al rival y eso, pero cuando el árbitro empieza, se comienza el partido, venga, ya no tenemos amigos dentro del campo, vamos a jugar en serio y ya está. Y la defensa tiene que ir fuerte siempre, porque es como yo digo, nunca tenemos que hacer daño a nadie, nunca. Pero sí tienes que entrar fuerte, sí tienes que ir de cabeza fuerte, meter el pie fuerte, porque si lo metes débil, el delantero te va a hacer daño. Y está, y el objetivo de que no nos metan goles, punto. A partir de ahí empieza el equipo ya. Ya entra el centro del campo, balones arriba y haciendo jugada, que también lo ahí tenemos el centro del campo. Un centro del campo muy bueno. Está Alejandro Marchante, está Guti, está Pepe, está Fernández, está Pedro, Curro. O sea, dos zurdos, dos diestros, dos centrocampistas muy bien. La verdad que es un equipo muy compensado. Uh-huh. Bueno, esta próxima jornada habrá derbi ubriqueño, ¿no? Tu equipo se enfrenta al Atlético Curi. ¿Cómo vivís este tipo de partidos? ¿Son uno más o tienen algo especial? Bueno, sí, tienen algo especial. ¿Por qué? Porque son gente del pueblo y somos todos compañeros de trabajo, de los padres, los técnicos. Los niños son compañeros de las clases, son familia. Yo tengo dos que son primos que juegan contra ellos este fin de semana. Pero claro, es un derbi, quizás con ellos, a lo mejor, por la posición del equipo. Es un equipo nuevo también que se está haciendo. Uh-huh. Entonces, les cuesta, si a mí me costaba ya trabajo al principio, pues a ellos les costaba el triple. Entonces, ellos son la versión de mi equipo el año pasado, que perdían por 7, por 8. Y es lo que yo les dije en la primera vuelta, ¿no? De que no se tienen que aburrir, ya está, que esto es así. Que a ellos le ganamos por 10, 1, 11, algo así. Pero siempre con respeto. Y yo les digo, mira, lo que habéis perdido ustedes, perdían ellos el año pasado. El año que viene, pues estaréis como nosotros, ya está. Claro. Uh-huh. Pero siempre con el respeto. Ayer el presidente de Nacional decía, no quiero escuchar a nadie hablar nada más del otro equipo. Ni que vamos a ganar esto, ni que... Porque es el primer momento en que empieza a perder el partido. Nos pasó con la barca de la Florida, que también hemos confiado, que se lo recordé. Oye, con la barca iba ahí así, que sin el vestuario para acá para allá, me cabré con vosotros incluso, porque no me gustó vuestra actitud, coño. Y perdón por la expresión. Uh-huh. Nos empataron. El primer partido que nos empataron, faltando 3 minutos para terminar. Ahí empezamos a perder ya las opciones de esta crisis. Uh-huh. La confianza en ellos es mala. Y otra cosa, aparte de lo que es el juego, tenemos que enseñarles de que no se pueden confiar, siempre con el respeto al rival. Y porque muchas veces, aparte de entrenadores, somos educadores también. Y la actitud de los niños, a mí me mosquea mucho cuando en un campo de fútbol tú ves que un chaval le gana al otro y se están riendo de él y entrenador al lado mirando y no pasa nada. Eso no puede ser, porque sobre todo lo principal, más la base que yo les digo cuando empezamos con el equipo, la primera charla que les di en el campo de césped allí fue la primera: el que falta respeto al compañero, al rival, a los técnicos, a la junta directiva, está en la calle. Punto. No hay discusión. Uh-huh. En mi equipo no hay discusión en eso. Es una forma que yo tengo de pensar, que no sé si estoy equivocado o no, pero es la que a mí me gusta. Uh-huh. Y sobre eso ya, de ahí, sale todo ya. Ya sale entrenamiento, sale la charla, pero siempre con el respeto. Y uh-huh. cuando yo veo que ni el entrenador de otro equipo ni los jugadores de otro equipo respetan a los jugadores de contrario, me da mucha pena, porque al fin y al cabo estamos educando a niños deportivamente, pero que van a ser, dentro de unos años van a ser mayores, van a ser adolescentes, y ese no es el camino. Ese no es el camino. Hmm. Pienso yo. Pues nada, pues Antonio Luis, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. No, nada, yo solamente decir que estoy contento y orgulloso del equipo que tengo. Los padres de los niños también son un pilar básico, de que estén a gusto también, de que haya una buena conexión entre todo el mundo aquí. Y eso es fundamental, que todo el mundo esté contento. El que juega más, juega menos, y al final el que sale 5 minutos está tan contento como el que juega media hora, o como tan contento más, porque ha participado. Y es lo que yo digo, al final todos colaboramos en lo poquito que hacemos. Y eso es el conjunto del partido, el conjunto del club, el conjunto del fútbol. Uh-huh. Y ya está. Y solamente desearle nada, que sigan así, si me están escuchando, y que enhorabuena por lo que están haciendo. Uh-huh. Pues nada, pues nosotros te damos las gracias por habernos atendido. Deseamos toda la suerte del mundo. Hay que tener en cuenta que todavía prácticamente os queda toda la segunda vuelta, es decir, queda ahí liga, y todavía las cosas pueden ir mejor. Y nada, pues eso, desearos eso, la suerte en lo que queda de temporada, y que sigáis disfrutando. Vale, pues nada, pues muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Venga, hasta luego. Hasta luego. Nos vamos a quedar en los próximos minutos repasando lo que nos dejó la novena jornada de la Liga Local de Fútbol Sala en División de Honor y en Primera División, con el repaso de los goles, de los partidos y de los goleadores, de los goles que se marcaron en esos enfrentamientos. Arrancamos con la división de honor, con esos partidos, el autoservicio, la plaza, construcciones y reformas G&G, que terminó con victoria de los primeros por 3-2. Marcaron Alex Martínez, 2 tantos, y Juan David Márquez por parte de autoservicio en la plaza, y Daniel Moreno y Pablo Moreno por parte de construcciones y reformas G&G. Por su parte, Experiencia Outdoor, marca 91, consiguió llevarse la victoria ante el Quedeque por un 0-3, Pedro Barragán, Luis Manuel Naranjo y Miguel Ángel Santo fueron los autores de los 3 tantos del marca 91. Por su parte, la placita también se llevó la victoria, dejando a su adversario con el marcador a 0, gracias a su victoria por 2-0 ante Panteras. Goles de Jorge Chacón y Pablo Lobo, que le dieron la victoria a su equipo. Uno de los grandes partidos del fin de semana, el que enfrentó al Álamo Revolución Kiko Trujillo, se saldó con victoria de los cortesanos por 3-2. Antonio Pérez, José Manuel Mancilla y Adrián Rosas fueron los autores de los goles del PAP Álamo, mientras que por parte de Revolución Kiko Trujillo Construcciones marcaron Iván Sánchez Moscoso y Pablo Arenas. Y también en esta línea, y por último, el conjunto de estudiantes Sol del Waller, que se ha convertido en el nuevo líder, también sacó su partido adelante por 6-3 ante Viajes Gran Mundo Tour. 4 goles del estudiante fueron obra de Julio Sánchez, los otros 2 de Hugo Domínguez y Daniel Jiménez. Por parte de Viajes Gran Mundo Tour marcaron Francisco Javier Bautista, Sergio Muñoz y Juan María Rubiales. En lo que se refiere a la clasificación de esta división de honor tras la disputa de las primeras 9 jornadas, así está. Estudiantes Sol del Waller 19 puntos, PAP Álamo 19, Experiencia Outdoor marca 91 18, 16 Quedeque, 15 Panteras, 13 Revolución Kiko Trujillo Construcciones, 12 La Placita, 12 Autoservicios La Plaza, 7 puntos Construcciones y Reformas G&G y 0 puntos Viajes Gran Mundo Tour. En lo referente a la primera división, estos fueron los resultados de esta jornada. Ludotecas, Princesas y Piratas, Guas 4, Sport Perú 5, los primeros 3 puntos que por fin tienen su casillero positivos, 3 puntos positivos del conjunto de Sport Perú gracias a esta apretada victoria por 4-5. Por parte del Guas marcaron Manuel Calvo, Diego Romero, José María Ramos y Alejandro García, mientras que por parte de Sport Perú, Ander Rufasto Sánchez marcó 3 goles, Francisco Rojas 1 gol y Warner Vela 1 gol. En cuanto al partido entre Infosama y Saeta, que era sin duda el partido de la jornada, entre el segundo y el tercero, se saldó con victoria de los primeros por 4-1. Marcaron Alejandro Carretero, Rubén Benítez, Jorge Sansano y Arturo Medinilla por parte de Infosama, mientras que el gol de la Saeta fue obra de James García. El líder, el Brill de 1979, también sacó por un apretado 3-2 su compromiso ante Autoescuela Celia. Marcaron por parte del Brill de Carlos Cuellar, Nicolás Sánchez y Daniel Benítez, mientras que los 2 tantos de Autoescuela Celia fueron obra de Fernando Sánchez. Y por último, el Oasis Launch endosó un 5-1 al Corte Aguilar. Marcaron Julio Candil 1 gol, Leandro Izquierdo 2 goles, Alex Monte de Oca 1 gol y Adriano Corrales 1 gol. El gol del honor del Corte Aguilar fue obra de Francisco Javier Cabrera González. La clasificación tras la primera vuelta la encabeza el Brill de 1979 con 22 puntos, 19 tiene Infosama, 15 Saeta, 13 Oasis Lone Pub, 10 Autoescuela Celia, 7 puntos Ludotecas Princesas y Piratas Guas, 5 puntos Corte Aguilar, 4 puntos Benoca Fútbol Sala y 3 puntos Sport Perú. Y los horarios de esta próxima jornada en División de Honor: el viernes en el Pabellón de los Remedios, a las 8 de la tarde, otro servicio en la Plaza Viajes Gran Mundo Tour. A las 9, quede que en la placita. Y a las 10, Estudiantes Sol del Waller, Revolución, Quisco, Trujillo, Construcciones. En el Pabellón, a las 10 de la noche, Construcciones y Reformas, G&G, Panteras. Y un partido para el sábado en el Pabellón, a las 10 de la mañana, Pub Álamo, Experiencia Outdoor, marca 91. En primera división, el viernes en la cancha exterior, 8 de la tarde, Benocaz Saeta. A las 9, Ludoteca Princesas y Piratas Guas, Oasis Long Pub. Y a las 10, Infosam Autoscuela Celia. En el Pabellón, el sábado a las 9 de la mañana, único partido del sábado, Bril de 1979, Sport Perú. Descansa en esta jornada Corte Aguilar. Y con esto nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. We'll be right back.